Ha habido muchos agradecimientos para todas las compañeras, compañeros y compañeres que están hoy presentes. Ha habido muchos agradecimientos para los ciclistas. Ha habido muchos agradecimientos políticos a las organizaciones, a los compañeros que no se quedaron en este momento, a esos compañeros que siempre convocamos, a esas organizaciones que se sumaron hoy en esta marcha por las calles de Neuquén, a esos compañeros de las organizaciones hermanas, a ustedes compañeros que se quedan acá a escucharnos, porque todavía Sandra Rodríguez, Camila Fuente Alba y Ariadna Fuente Alba tienen que decirle cosas, compañeros y compañeras. Esta lucha no terminó. Esta lucha no terminó. 15 años de una titánica lucha en los estrados de la justicia. Una lucha que no hubiera sido jamás posible sin todas las organizaciones, desde la organización madre de que es la CETERA, como la organización de la CTA, como ATEN, como los sindicatos de base de la CETERA, como los organismos de derechos humanos, como el CELS, como el ENESIP, como las madres de Plaza de Mayo, como las abuelas e hijos han tomado a Carlos como una bandera de justicia. Es emocionante en la cantidad de músicos, de artistas, de referentes políticos, de ministros, de presidentes que han dicho en la campaña más importante que se ha dado por lucha por justicia, nos falta un maestro. Y eso lo dijo la Internacional de la Educación para América Latina en todo nuestro continente. Ustedes se apropiaron de la bandera de Carlos, se han apropiado del Carlos, de ese Carlos que hoy es multitud, que muere y vuelve a crecer en cada uno de nosotros, porque de la muerte y de la vida aprendemos, el que quiere aprender. Nosotros, desde esa tragedia del 4 de abril, no dejamos de luchar. En aquellos momentos, ni las piernas sostenían mi cuerpo, pero ese 9 de abril fuimos 30.000, un número que sigue retumbando en nuestro país. Por ello, presente. Carlos se multiplicó. Es bandera de dignidad, del orgullo de la docencia argentina. Ustedes hicieron de él una construcción histórica, hicieron de él una construcción cultural. Como me dijo Raúl Zaffaroni, Sandra, en pocos años has logrado una batalla que en nuestro país no es fácil de dar. Eso significó para nosotros una importante reparación. Es ese abrazo inmenso que no pudimos recibir de parte de la justicia. La justicia lo que hizo con nosotros en estos 15 años es provocarnos un daño irreparable. Compañeros, estamos en un momento único. Después de 15 años y en estos 2 años de pandemia, donde vimos morir a familiares, amigos, hermanos, vecinos, compañeros, no nos fue fácil. Estamos acá parados, estamos acá para abrazarnos. Debemos celebrar esta vida, tener esa claridad de la importancia que tiene hoy para todos nosotros el defender la vida. ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos en un momento único. A fines del año pasado logramos llegar a una instancia que no tuvimos anteriormente en estos 15 años. Después de las batallas terribles que tuvimos que dar en estas audiencias donde muchos de ustedes estuvieron presentes, tuvimos que soportar el maltrato, la desautorización, la desacreditación. Intentaron quebrarme de mil y unas maneras, de muchas maneras. Esta causa, compañeros, pasó por más de 40 personas, entre jueces, fiscales, vocales del TCJ y miembros de la Corte Suprema de la Nación. 40 personas. En los primeros años tuvimos que soportar que de esos jueces existieran muchos que habían sido designados por el exgobernador Jorge Sovich. Ahora yo les pregunto al señor Zapá, que designó al resto, ¿qué pasó que jamás dio una señal política para que esta causa avanzara, para que se pudiera dilucidar la verdad, para que se pudiera develar los hechos que acontecieron en Arroyito el 4 de abril? Hoy estamos con 8 de los más altos jefes de la policía que representaban a las fuerzas especiales, que reprimieron y asesinaron aquel 4 de abril. Estamos en puertas de un juicio único en nuestro país. En los asesinatos de 2001 siempre se buscó y se condenó al autor material. Hoy estamos en puerta de tener en el banquillo de los acusados a los más altos jefes de la policía. Para nosotros, compañeros, es fundamental lograr ese paso para poder construir de una vez por todas el nunca más. Y para que esto no se vuelva a repetir, compañeros, para que a ninguno de ustedes, a ningún trabajador ni trabajadora de la educación y de todos los trabajadores de nuestro país sea asesinado por manifestarse. Debemos hacer justicia en los estrados de la justicia de Neuquén. Condenar a la policía de Neuquén. Debe haber un fallo ejemplar. Cuento con ustedes todavía, compañeras y compañeros. No nos damos por vencidos.